si un minuto de su amor lo llena todo, ¿qué será cuando los años pasan dentro de su amor? En las buenas y en las malas, él te guardará, porque lo que está en su mano nadie lo puede arrancar. Porque con tus fuerzas la quieres llevar, pero si la lleva Cristo es ligera, porque Cristo no da carga que no puedes tú llevar. Y no pueda más.